Y seguimos cantando todos con las manitos arriba. A ver, todas las manitos arriba. Porque el brujo Ezequiel te canta. Te canta y te dice: ¿sabes una cosa? Ya no tengo nada de andar por las noches haciendo macanas. Me acuesto temprano, sorprendo a mi cama y hasta me despierto cuando llega. Ya no tengo ganas de andar por las noches haciendo macanas. Me acuesto temprano, sorprendo mi cara y estaré despierto cuando llega el alba. ¿Sabes una cosa? Se fueron mis ganas de tirar las noches gastadas. Oh,